Anímate a navegar por el conocimiento. Ya comienza la búsqueda. ¿Pensás que los seres humanos reprimimos algunos de nuestros pensamientos? Sí. Sí, supongo que sí. Yo pienso que cada ser humano tiene cada pensamiento, o sea que como puede que sí, como puede que no. Son distintos enfoques. Sí, ¿por qué? Y porque lamentablemente no se puede hacer todo lo que uno quiere. O sea, a veces piensas hacer algo divertido que no es bueno y lamentablemente lo tienes que reprimir. Y porque inseguridad, mucha inseguridad por ahí. Distintas las situaciones económicas o bien físicas, así que pueden haber y pueden suceder esas cosas. Y también por inseguridad, por no sentirse seguro con sí mismo. Por pudor y por el tabú que existe en la sociedad. Porque supongo que considerarán que esos pensamientos están fuera de la ética en la cual se manejan. Hola amigas y amigos, bienvenidos a La Búsqueda, el programa de divulgación científica que hacemos aquí en Radio Ciudad en el 98.9. Saludamos a toda la gente de Tilizarao que nos recibe en el 98.1 a través de FM Center. Aquí muy juntito, en la otra punta de esta mesa, en el estudio de Radio Ciudad, Tita Sarandón. ¿Qué tal, Tita? Hola Antonio, buenas tardes, buenas noches para todos. Tita, ¿cómo andás? Tarde, noche, no lo sé. Estamos tarde, noche, tarde, noche, mañana, dependiendo cuándo nos escuche. ¿Tita? Antonio. Sí. ¿Cómo te trató la semana? Bien. Bien, bueno, bien, bien. Así. No sé por qué siempre empezamos preguntándome cómo me trató a mí. Empecemos de vuelta. Te quiero preguntar a vos, dale. Antonio, ¿cómo te trató la semana? Con altibajos, pero en el resultado del balance general ha sido, digamos que bueno, aceptable. No me puedo quejar, Tita. Perfecto. Si me quejara... Siempre soy yo la que está exponiendo esas cuestiones. Ahora te tocaba a vos. Está bien, Tita. Acabo de confesar cómo me ha ido. Con altibajos, con altibajos. Por ejemplo, vengo de un bajo. Estoy confesando algo. Vengo de un bajo. ¿Y esto pero sería el alto? Ahora empiezo un alto. Bien. Ahora empiezo un alto. ¿Viste? Puedo exponerme, nos queda un programa. Puedo exponerme en el próximo un poco más. Sí, puede sí. ser. No puede llegar a contar intimidades, pero me puedo exponer. Sí, totalmente. Bueno, tenemos menos de una hora para hacer el programa. ¿Quién quiere escuchar qué le pasa a Antonio? Hacemos otro programita de fin de claro. semana por ahí. La semana de Antonio y otro programa que se llama La Semana de Tita. La Semana de Tita vende que da calambres con ese título. No, no vende. La Semana de Tita. Están haciendo el programa con nosotros dos personas más, Facundo Inseña en la puesta en el aire de este programa y... Y la mujer de Tili, nuestra productora, Vanina Soledad Brito. Vanina Soledad. Ah, ¿no tenían ese dato? No. Vanina no, no. Soledad Brito. BSB, mirá vos, Vanina Soledad Brito. Muy bien. Si te querés comunicar con nosotros, ¿cómo lo hace la gente? Nos puedes llamar a la radio al 4420-745 sí, o al 4420-895 para dejar tu mensaje de voz. O... ¿Celular? Sí, al 473-3656. Acordate, 73-3656, pero con el 4 adelante porque San Luis cambió... Agregó un 4 a su numeración y cambió el código de área. Por si no lo sabes, es 266. Sí. No es más 2652. Ahora es 266 y nuestro teléfono celular para mensaje de texto es 473-3656. Además, podés comunicarte con nosotros. Si ingresás a peligrociencia.com, peligrociencia, ¿sí? De cualquier forma, vos pones peligrociencia y todo te conduce a peligrociencia. Podés hacerlo a través de la búsqueda divulgación @gmail.com, info@peligrociencia.com. Inclusive podés ingresar a Facebook y pones la búsqueda e inmediatamente aparecemos nosotros, ¿sí? Como ciencia, como programa de ciencia, creo. Y también podés hacerlo a @peligrociencia en Twitter. En Twitter. Sí, Twitter. Tenemos agregada a Alfano también a Twitter. Así que... ¿En serio? No, mentira. No, porque si no van a entrar para ver a Alfano. No, no. Así que, bueno, esto ha sido la presentación del programa. Te recuerdo el celular. Dale. 473-3656. Hoy, última columna de nuestro columnista, psicólogo, egresado de la UBA. Sí. El licenciado, también divulgador, Ricardo Gómez Vecchio. En su última columna, ¿se acuerdan que hablamos de inconsciente como dos programas atrás? Bueno, ahora nos va a comentar un poquito acerca de... ¿Quiénes fueron los que desarrollaron esas ideas? Porque ni empezó ni terminó en Freud. Y digo es la verdad, ni empezó ni terminó en Freud, ¿sí? No, no la utilización del concepto, que empezó un poquito antes, sí le da forma Freud en sus estudios, pero hay otros autores, hay otras personas, hay otros pensadores que abordaron el tema del inconsciente de distinta manera, ¿sí? Y a mí me interesaba que se conociera un poquito de la historia y quiénes eran y cómo lo trataron al tema, inclusive hasta dónde, qué se hace, qué se dice hoy del inconsciente, ¿sí? ¿Dónde quedó eso que mencionaba Freud en su momento, ¿sí? Casi un siglo atrás. ¿Y qué pasa actualmente? Ajá, casi 80, 90 años atrás, ¿y qué pasa actualmente? ¿Sí? Eso, Ricardo Gómez Becchio. Y vamos a estar haciendo un resumen, tal vez apretado, de algunas cuestiones que tienen que ver con ciencia y tecnología y política científica en Argentina. Algunos números, situación, qué es lo que está ocurriendo en ciencia y tecnología aquí en La Búsqueda. ¿Vamos a actualidad científica, Tita? Vamos. Tita. Bien, hoy tenemos una noticia. Está por acá. Ahí está. Tenemos problemas de red. Bien. Sí. No, una noticia que me pareció bastante interesante. El título es ¿Cómo viven, piensan y actúan los argentinos? Vaya, qué difícil. Sí, es un proyecto inédito, dice la nota, en Argentina, que busca comprender en profundidad las características de nuestra sociedad con una mirada que refleje la diversidad y la heterogeneidad. Uh-huh. Además, los resultados de la investigación van a ser transferidos a organismos competentes en el diseño e implementación de políticas públicas, que están relacionadas, por supuesto, con las temáticas abordadas dentro de esta investigación. Es de la Universidad Nacional de La Plata, la nota es nueva, es de finales del mes de noviembre, y dice que el programa de investigación sobre la sociedad argentina contemporánea, resumido, el nombre del programa es PISAC, quizá muchos hemos escuchado noticias con este nombre, surge como una iniciativa del Consejo de Decanos de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, que integra el Consejo de Decanos de las Facultades de Ciencias Sociales y Humanas, integra tres facultades, Humanidades, Ciencias de y Ciencias de la Educación, Periodismo y Comunicación Social y también Trabajo Social de la Universidad de La Plata. El PISAC es un proyecto abarcador, dice que con un largo alcance, dentro del cual se ha previsto un proyecto base, que es como un vertebrador del programa, que es la Encuesta Nacional sobre la Heterogeneidad Social. El proyecto base del desarrollo se desarrollará en 3 años y se articulará con otros subproyectos que van a profundizar aspectos puntuales a nivel regional. Bien. El conocimiento sobre la sociedad argentina contemporánea desde un punto de vista más estructural ha quedado en gran medida limitado al análisis secundario de datos censales y encuestas permanentes en los hogares. Por ejemplo, lo que sucede con el INDEC y el censo, que a partir de cuando pasa determinada cantidad de años se renuevan los datos y ese tipo de cuestiones. En muchas universidades se llevan a cabo con regularidad ciertas investigaciones cuyas fuentes de datos las constituyen estas encuestas, que están focalizadas en el análisis de los mercados de trabajo locales, pero rara vez se logra articular el conocimiento más allá de la escala local o regional. Y cuando se lo ha hecho, en general ha sido sobre la base de comparaciones sincrónicas, de impacto insuficiente para la descripción integral de las tendencias sociales, culturales y políticas, que esto es en lo que hace hincapié, por ejemplo, esta investigación. Como abrir un poco más la realidad y salir solamente de datos estructurales para pensar, por ejemplo, en los modos de vida, en las relaciones, en la familia, en el trabajo y el tipo de realización de ciertas tareas y cómo eso tiene que ver con nuestra identidad y la alteridad, ¿no? La relación con el otro. Con el otro, sí. El programa de investigación sobre la sociedad argentina contemporánea, el PISAC, se compone de proyectos y subproyectos, como les dije, y estas encuestas nacionales de heterogeneidad. Para poner en común diversas alternativas de investigación, se realizaron reuniones de trabajo regionales en 6 puntos geográficos del país, y el programa va a tener su sede ejecutiva en la Universidad Nacional de La Plata, que también va a formar parte de esta investigación. El proyecto se presenta como eje de un proyecto científico que ofrece información de alta calidad sobre la sociedad argentina. Por el carácter nacional de los datos a relevar, se podrá dar lugar a un salto significativo, dice, en lo que se refiere a las ciencias sociales en nuestro país, después de un cuarto de siglo de su renacimiento y reconfiguración tras la recuperación de la democracia y la consecuente reinstitucionalización de las universidades públicas argentinas. Es un trabajo de alta magnitud, solo es posible en el marco, dicen los investigadores, de la cooperación del sistema científico universitario, que va a resultar de enorme relevancia en al menos 3 áreas de impacto. A ver. El aporte del conocimiento científico sobre nuestra sociedad, el diseño de políticas públicas sobre desarrollo social, educación, salud, cultura, producción, población, migraciones, justicia, y también el nivel institucional de la producción científica y la enseñanza. Vaya, El grupo está compuesto por reconocidos investigadores de universidades argentinas pertenecientes al campo de las ciencias sociales y también trabajadores del CONICET. La investigación se enmarca en una estrategia metodológica de encuestas a partir del uso de un instrumento de tipo ómnibus. Dice, se permite incluir una serie de módulos orientados a recabar información sobre distintos aspectos o dimensiones de las condiciones y estilo de vida de los argentinos en cuanto a atributos, estrategias, prácticas, valores, opiniones, representaciones y actitudes. Por ejemplo, dice que algunas de las variables con las cuales van a trabajar es el hábitat y la vivienda. Entre ellos las características, el entorno, el acceso a los servicios. También incluye las migraciones internas e internacionales, la familia, estrategias de reproducción familiar, el trabajo doméstico. Y algo muy importante, los roles de género. El trabajo y dividido en tipo de tareas, la rama de la actividad, y si es trabajo formal e informal y ese tipo de cuestiones. También incluye el trabajo infantil. Veo eso también, veo lo del trabajo infantil. Después también va a atravesar la educación, la política y la ciudadanía, haciendo mucho hincapié en el tema de la participación y las orientaciones sociopolíticas. Sí, sí. La cultura, el consumo de los medios masivos de comunicación y la apropiación de las tecnologías. Todo esto alrededor de una variable que es como el eje central, que tiene que ver con la cuestión de la identidad y la alteridad, ¿no? La inclusión social. Parece todo. Claro, por eso habla de dejar de lado el modelo estructural para ir a otro modo de conocer la realidad. Bueno, y este es un proyecto que se ha lanzado hace poquito y que van a empezar a trabajar. Son 3 años de trabajo. Sí. Arduo. Sí, estaba, escuché y leí una semana atrás que están en una etapa de estructuración y redacción de instrumentos, elaboración de instrumentos para poder, digamos, porque lo que va a ocurrir es que no puede estar la gente ignorante de semejante movida. Hay como que predisponer, porque ¿quién va a ir a hablar acerca de estrategias de reproducción? Claro. Digamos, ¿cuántos hijos tuviste o tenés? 4. ¿Por qué? Es una pregunta embromada, si apareciera, ¿no? Pero en términos de, bueno, pues si no, ya sabemos cuántas personas viven por núcleo familiar en un hogar. Eso ya se sabe, evidentemente va a ir un poquito más allá. Entonces hay que predisponer de alguna manera, sensibilizar un poquito a la gente para romper con ciertas barreras que yo entiendo. Te empiezan a preguntar sobre algunas cuestiones vinculadas a tu cotidianeidad. Sí. El rol de género. ¿Quién lava los platos en la casa? ¿Qué tareas haces? ¿Cómo se reparten las tareas? Es un tema. Sí. No. Y por eso lo que más se destacan en las notas es, por ejemplo, esto del trabajo interdisciplinario, ¿no? De educación, periodismo, comunicación social y el trabajo social en una articulación de profesionales de todo el país, de universidades públicas y también del CONICET, que se disponen a trabajar este tipo de cuestiones. Y están aún, lo confiesan ellos, en etapa de formación y compartiendo las experiencias previas al proyecto para poder encararlo de una manera que sea adecuada para estar en contacto con la población. Hasta donde he leído, hasta donde sé, me parece sumamente auspicioso. Sí. Entiendo que va a llevar un tiempo. Entiendo, sí, y deseo mucha suerte en la recolección de los datos, porque entiendo que va a haber una cierta resistencia ahí, pero bueno, todo se logra, digamos, con un poco de sensibilización y compromiso. Y predisposición. A mí me parece sumamente interesante. Realmente me parece sumamente interesante, porque va a tirar con algunos mitos, algunas creencias por la borda. Y seguramente nos vamos a enterar de otras tantas cosas que están como latentes o subyacentes, pero que nunca se hacen visibles. Y estos proyectos generalmente visibilizan lo que por ahí queda como oculto, ya sea intencional o digamos, azarosamente, simplemente porque la historia vino de alguna manera y hay ciertas cosas de las que nunca se sabe por qué no se terminan hablando, terminan siendo visibles a través de estas estrategias de intervención y estudio. Yo creo que el punto de quiebre está directamente ya en la fundamentación del programa, donde ya empiezan a aparecer palabras como diversidad, que está para cambiando mí totalmente es el día y la noche. La mirada, y eso abre las puertas a poder pensar de otra manera la realidad. Es el día y la noche. Sí. Cuando un documento vos tenés incorporado estos conceptos, estas palabras que están vinculados a una idea acerca de una forma de pensar las cosas, ya no es lo mismo, es el día y la noche. No digo que sea

Comienzo de espacio publicitario. Exe Industrial, ingeniería y seguridad industrial. Obras eléctricas, tendido de líneas de media y baja tensión, proyectos de iluminación, cercos perimetrales, venta de insumos para seguridad industrial. Exe Industrial, más de 15 años ofreciendo soluciones y asesoramiento especializado. Chile 1438, teléfono 02652-428226. Mail exeindustrial@gmail.com. Única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Elegí estudiar en la Facultad de Ciencias Humanas. Elegí una universidad pública, gratuita, con ingreso irrestricto y no eliminatorio. Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de San Luis. En Humanas, cambias tu historia. Fin de espacio publicitario. Hace dos semanas atrás abordamos el tema del inconsciente. Estuvo con nosotros en ese momento, en su penúltima columna del año, Ricardo Gómez Vecchio. Ahora está nuevamente con nosotros para hacer su segunda columna sobre inconsciente, la última del año, lamentablemente. Lo vamos a extrañar y nos encontraremos, supongo, si todo sale bien, el año que viene. Y vamos a tratar de abordar otra temática, otro aspecto vinculado al inconsciente. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo te va? Bienvenido. Hola, a la ¿cómo están? ¿Cómo están? Antonio, me encantó eso, que me van a extrañar. Sí, qué te bueno vamos a extrañar. Sí, sí. Nos despedimos hace dos semanas atrás, tres, de Alejandro Alonso, con su columna de tecnología, y también, ya lo estamos extrañando. Bueno, buenísimo. Tita entra llorando al estudio, hay gente... Tengo una lágrima. Sí, hay una lágrima. Tita, me emocionaste. Sí, es Tita es así. Tita se emociona y además te guarda una lágrima a vos, una lágrima para Alejandro. Buenísimo. Es una masa. La primera pregunta que te quería hacer, Ricardo, tiene que ver con que el concepto de inconsciente, esta idea del inconsciente, fue atravesando distintos periodos de la historia del pensamiento, de la psicología y del psicoanálisis, pero esa historia es muy rica en años y en personajes. Sí. La pregunta es, ¿Freud no fue el único en abordar este tema? No, exactamente. Vos dijiste la psicología y el psicoanálisis, uh-huh, y también de la neurobiología actualmente, ¿no? Digamos, el concepto de inconsciente es muy distinto según desde donde se lo mire. Desde el psicoanálisis es una cosa, y ahí por ahí arrancó Freud. Hubo muchos que trabajaron sobre esto, pero los principales podríamos decir que fueron Freud, por ahí Jung y Lacan también, ¿no? Y digamos, cuando decís que trabajaron de la misma forma, y si no lo hicieron, ¿en qué se diferencia la aproximación que hicieron cada uno a la idea de inconsciente? Bueno, para Freud, por lo menos en su primera, lo que se llama la primera tópica de él, ¿no? Sí. El primer desarrollo que hizo, uh-huh, el aparato psíquico, el inconsciente designaba uno de los tres sistemas psíquicos, ¿no? Junto con el consciente y el preconsciente. Y él decía que el inconsciente estaba constituido sobre todo por contenidos reprimidos a los que se les impedía el acceso a la conciencia por mecanismo, lo que se llama la represión. Sí. Entonces, que el contenido del inconsciente decía que eran representantes psíquicos de las pulsiones, digamos. Uh-huh. Eso desde Freud. Sí. Ahora, Jung y Freud, digamos, hablaba de un inconsciente sobre todo personal. ¿Cómo es eso? Ah, está bien. Claro, sí, el inconsciente tenía que ver con la persona misma, digamos. Uh-huh. Cada uno tiene su inconsciente, sería, por decirlo de alguna manera. Mientras que Jung, todo esto que decimos es ultra simplificado. Entiendo, ¿no? Sí, desde entiendo, ya. sí. En cambio, Jung dividía la psique, la mente, digamos, la dividía en tres partes. Una, el yo, que identificaba con la mente consciente, pero también hablaba de un inconsciente personal, que para él no era igual tampoco que el inconsciente de Freud. El inconsciente personal para él incluía cualquier cosa que no estuviera representada en la conciencia, pero que podía estarlo también, ¿no? ¿Cómo es que no está y que puede estar? Y que digamos que él, trabajando en digamos con psicoanálisis, desde el punto de vista de Jung y desde el punto de vista de Freud, Freud decía que se podía hacer consciente lo inconsciente, y de alguna manera Jung también. Para Jung el inconsciente personal era como que es como lo que nosotros entendemos por inconsciente, en tanto que incluye la memoria de lo que podemos traer rápidamente a la conciencia y los recuerdos reprimidos por cualquier razón, ¿no? Está bien. La única diferencia es que en el caso de Jung el inconsciente para Freud estaba más bien ligado a las pulsiones, a la libido, a lo instintivo, digamos, para decirlo más fácil, mientras que en Jung no era así. Pero Jung aparte hablaba de un inconsciente colectivo. Sí, sí, lo mencionaste. De un inconsciente colectivo que él podía decirse de alguna manera que como nuestra herencia psíquica. Y él decía que era el reservorio de nuestra experiencia como especie. Está bien. De esa manera sería un tipo de conocimiento, algo así, con el que todos nacemos y que de alguna manera todos compartimos. Pero tampoco somos plenamente conscientes de todo ese reservorio, ¿no? Los primeros escritos acerca del inconsciente los hace Freud hace más de 100 años, ¿estoy en lo cierto? Sí, claro, estamos hablando de fines del siglo XIX. Fines del siglo XIX, estamos 110 años aproximadamente, cosa así. Sí. Y Carl Jung es contemporáneo. Es contemporáneo, sí, incluso trabajaron juntos en un principio, después por, bueno, diferencias así, justamente con respecto a estas cuestiones teóricas y otras más, ¿no? Cuantas más. ¿Se pelearon por cuestiones teóricas? Digamos que se pelearon, se separaron, cada uno siguió su camino, digamos. Cada uno siguió su camino teórico y cada uno formó su propia escuela y sus propios discípulos. Mencionaste además a Lacan, nace en el siglo XX, 1901. No recuerdo exactamente la fecha, pero bueno, es mucho más actual, digamos. Más actual, ¿no? Sí. Y toda la revolución lacaniana fue alrededor de la década del 60-70, digamos. Esto, ¿no?, es mucho más reciente, entonces. Claro, Lacan propuso como un retorno a Freud, por lo menos eso es lo que él decía. Él decía que él quería retornar a Freud, que quería hacer una lectura de lo que Freud realmente había querido decir. De alguna manera, yo no sé si es tan así, porque al margen de que es bastante complicado... Sí. Toda la teoría lacaniana, yo creo que hizo extensiones, digamos, de alguna manera, al significado que Freud quiso darle. Lacan decía que el inconsciente estaba estructurado como un lenguaje. Ajá. Y que operaba de alguna manera combinatoriamente por los mismos procesos que decía él, generaban la metáfora y la metonimia. Es decir que... ¿Cómo sería eso? No quería decir que el inconsciente... Es muy complicado, Lacan. Yo he hecho... Te mata, Lacan te mata. Mucho, he estudiado unas cuantas cosas y nunca lo alcancé a entender en profundidad. Te soy sincero, te lo digo sinceramente. ¿Para qué nos vamos a engañar? Es así, siempre me costó. Insistí, pero siempre me costó. No es para mí. Lacan no es para mí. La verdad lo digo. Ahora también actualmente también se puede hablar del inconsciente de otro lado, ¿no? Porque en el inconsciente también mirado de otros lados, es decir, más teorías más ligadas a la ciencia más que al psicoanálisis, un poco es como lo no advertido, ¿no? Y de hecho en nuestra vida nosotros hacemos montones de cosas sin saberlas. Que no advertimos sin saberlas. Por ejemplo, cuando vos aprendés a manejar, sí, y manejás hoy en día, que ya sabes manejar, ¿vos sos consciente de los movimientos que estás haciendo? No. ¿Y eso no sería que uno maneja inconscientemente, por decirlo de alguna forma? Algún neurólogo podría decir que manejamos automáticamente. Claro, bueno, está pero, bien, pero, automáticamente, claro, pero, digamos, pero no sos consciente de lo que estás haciendo mientras manejas. Es cierto. En un nivel, al menos en un nivel mental, ¿no? Pero en cierto sentido sí, sos consciente, pero tu cuerpo lo hace solo. Es como cuando vos no sabés, por ejemplo, andar en bicicleta y empezás a aprender, te sí. cuesta andar porque tenés, todos tus movimientos son lentos porque tenés que andar pensando cada cosa que haces. Hay una eso es cierto. Hay una pregunta latente, básica. ¿Son para vos incompatibles la idea de el inconsciente tal cual lo describían Freud, Jung, inclusive Lacan, con una aproximación de tipo desde la neuroquímica y la neurobiología? Yo no sé si son incompatibles. Creo que actualmente hay algunas corrientes que están tratando de unir las dos cosas. Es uh-huh. como que son concepciones que surgieron desde distintos lados. Uh-huh. Y que a lo mejor actualmente en algunas cosas empiezan a coincidir. Como que es un trabajo que alguna gente está tratando de recorrer, de uh-huh. unir los dos extremos, por decirlo así, que surgieron desde el psicoanálisis y que surgen desde el lado más científico, digámoslo, ¿no? Pero es un camino al cual todavía le falta mucho. No creo que sean incompatibles, pero me parece que hoy por hoy están bastante lejos todavía. Todavía están lejos. Hay una disputa de poder, inclusive, en torno a la discusión. No sé, porque el psicoanálisis tiene sus vertientes y tiene su lugar y tiene su espacio en la clínica, en el trabajo con la gente, digamos. Uh-huh. Hay cosas que sirven. Como yo te decía la otra vez, no me acuerdo si hablando de este tema o de otro, ¿no? No todo lo que sirve es científico. Eso es cierto. No, la ciencia me encanta, yo soy periodista científico, realmente me parece maravillosa y admiro a la ciencia. Uh-huh. Pero tampoco digo que solo sirve lo que es científico. Uh-huh. Y sí, esto no implica defender posturas irracionales para nada, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, el arte sirve y no es ciencia. Uh-huh. Y el arte cura, a veces el arte se usa para como terapia. Sí, también. La labor, sí, trabajo sí. se usa como terapia. Si tuvieras, como una última pregunta, si tuvieras que marcar, en tu opinión, obviamente, si tuvieras que indicar, decir, marcar, hacer una reflexión acerca de orígenes del psicoanálisis, origen de este de concepto acerca del inconsciente y sí. lo que se conoce hoy. Sí. Vos decís que han habido grandes cambios en el, no sé si la comprensión o el abordaje del término, del concepto. ¿Se conoce algo notablemente nuevo después de 110 años? Desde 110 el lado años. Del psicoanálisis yo creo que no tanto. Ajá. Como que, si bien hubo muchos desarrollos, creo que no se avanzó tanto. Ahora, desde el lado de la ciencia sí, me parece, desde el lado de la neuroquímica, de la neurobiología, desde ese lado creo que se ha avanzado mucho. Eso es lo que está permitiendo justamente que haya gente que, por ejemplo, hay una cosa que hoy en día, si buscas por internet vas a encontrar, hay una asociación de neuropsicoanálisis. Sí, en efecto. Por ejemplo, y están desarrollando cosas muy interesantes, tratando de trabajar en esto que yo te decía, de unir esas dos puntas que aparentemente todavía están un poco lejos, pero que tienen algunos lugarcitos por donde ya se están tocando, por decirlo así. Porque, ¿no? Claro, digamos, porque por ahí hay aproximaciones del psicoanálisis que pueden ser muy interesantes, pero por ejemplo, ¿por qué una persona deja de hablar sobre un tema o tiene, entre comillas, reprimido un recuerdo? Sí. Se conoce cierta base neurológica de esa represión sí. del recuerdo, inclusive se sí, conoce sí. hasta sí. qué lugar ocupa en mapeo cerebral, hasta qué lugar ocuparía. Claro, y por ahí se puede avanzar y se puede, uh-huh. porque de hecho es verdad que existe la represión y que hay cosas que uno no se las acuerda porque uh-huh. le duelen o porque le cuesta o porque las tienes ahí perdidas. Sí. Es verdad que los sueños tienen su simbología y uh-huh. tienen su significado uh-huh. y que se pueden, es verdad que el chiste también manifiesta que el inconsciente existe. Ah, sí. Todo eso es cierto. Y que el chiste existe seguro. Los errores del lenguaje, ¿no? Los lapsus. Uh-huh. También me manifiestan que el inconsciente existe, pero bueno, creo que hay una posibilidad muy grande hoy que brinda la neurociencia de, si se trabaja con un espíritu abierto y no cerrado, de poder unir cosas. Está y bien. Creo que ahí se va, en los próximos años creo que se van a hacer avances muy importantes en este sentido. sentido. Eso espero yo al menos. Ricardo, muchísimas gracias. Te agradecemos mucho esta columna y te agradecemos muchísimo toda tu colaboración durante este año. Bueno, te agradezco y si me permitís yo quisiera desearle a todos los oyentes que tengan una feliz fiesta, feliz Navidad, que feliz año nuevo y que empiecen el año con ganas y que disfruten lo que tienen hoy, que es lo único que existe. Gracias, Ricardo. Chao, un abrazo. Muy amable. Para todos. La palabra de Ricardo Gómez Vecchio, columnista de La Búsqueda, en su última columna. Agradecemos mucho nuevamente su participación en el programa. Realmente ha sido una contribución muy agradable, muy interesante. Nos vamos a un tema musical, Tita. Sí, vamos a escuchar algo de música. Te podés comunicar a la radio. Te vamos a dar de nuevo los teléfonos. Dale. Le mandamos un saludo a Patricia que nos está escuchando. Bien, Patricia. Comunicate al 4420-745 y también al 4420-895. Che, tenemos Bello Abril. De Fito Páez, ¿lo escuchamos? Dale. Espacio Publicitario. Exe Industrial, ingeniería y seguridad industrial, obras eléctricas, tendido de líneas de media y baja tensión, proyectos de iluminación, cercos perimetrales, venta de insumos para seguridad industrial. Exe Industrial, más de 15 años ofreciendo soluciones y asesoramiento especializado. Chile 1438, teléfono 02652 428226, mail exeindustrial@gmail.com. Vos vas a cambiar la historia. Bienvenido al lugar indicado. Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de San Luis. En Humanas, cambias tu historia. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Fin de espacio publicitario. ¿Lo digo? Sí, lo digo. La cortina dice, hace que parezca esto un programa de deporte. Y con la emoción de los muchachos. Me encanta, me encanta ese tema. ¿Qué era? ¿Chemical Brothers? Me encanta, es tremendo ese tema, tremendo. Tiene una polenta tremenda. Bueno, Tita, ciencia, tecnología y política. ¿Sí? ¿Qué pasa en Argentina? Qué arrogante lo mío, voy a decir lo que pasa en Argentina. No, mentira. Voy a comentar algunas líneas, algunas ideas. ¿Sí? Apreciaciones. Algunas apreciaciones, todas subjetivas. Bien. Nutridas con algún número cuasi objetivo, digamos, un número que está escrito al menos. ¿Sí? Los números chequeados coinciden, tienen sentido, aparecen en uno y otro informe, en agencias distintas. ¿Sí? Digamos, son verosímiles. Digamos, de ahí a la verdad hay otra cosa, pero son verosímiles. ¿Qué es lo que podemos jugar un poquito a qué es lo que se entiende por ciencia? ¿Qué entendés por un sistema de ciencia y tecnología? ¿Te parece? ¿Lo planteamos así? Sí. Vos, digamos, ¿qué entendés por un sistema de ciencia y tecnología de un país? Debe ser algo que rige la ciencia. Uh-huh. Una estructura. Hay una estructura, sí. Conformada por personas, instituciones. Sí, señora. Atravesadas por poder. Muy bien. ¿Qué poderes? ¿Qué poderes? Pregunto ahora. Sí. Y varios poderes. Uh-huh. Hay varios poderes. Y la palabra sistema te sugiere algo. Claro, algo muy estructurado. Algo que tiene partecitas que van enganchadas con la otra. Bien, están conectadas de alguna manera, sí. Funcionan de alguna manera, están conectadas, y eso es las algo sistémico, no solo que se hace, no solo que se hace sistemáticamente, sino tiene que ver con que funcionan conectados de alguna manera. Entonces voy a hacer una primera, vos ayudame a que yo no me vaya de esto. Dale. Porque me puedo ir. Voy a hacer primero como una descripción sucinta de lo que ocurre, cómo es este llamado sistema, llamado sistema de ciencia y tecnología de Argentina en general, aunque hay discusiones. Dicen algunos especialistas, por ejemplo, que en realidad no es un sistema, sino que es un conglomerado de instituciones que no necesariamente trabajan como un sistema, como el que vos mencionabas. Pero es algo que podemos discutir a lo largo de estos minutos que nos quedan de programa. Dale. Si es un sistema o un aglomerado. Pero hay una propuesta de cómo está hoy este, pongámosle entre comillas, sistema de instituciones que están vinculadas a ciencia y tecnología. En realidad, la mayoría de las instituciones vinculadas a la ciencia y al desarrollo tecnológico en Argentina dependen de algún ministerio. Entonces, sí. por ejemplo, si te menciono al INTA, a CONICET y a la Comisión Nacional de Energía Atómica, a la Comisión Nacional de Energía Atómica, y vos te preguntás si están en la misma o en distintas dependencias, la respuesta es, están en distintas dependencias. El INTA depende del Ministerio de Agricultura y Ganadería, el CONICET depende del Ministerio, recientemente creado, Ministerio de Ciencia y Tecnología, recientemente creado, lleva 4 años creado, ¿no? Y la CENEA, la Comisión Nacional de Energía Atómica, depende de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Se ve, ¿no? Sí. ¿Quiénes pertenecen al mismo área de CONICET, por ejemplo? El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Bueno, está, por ejemplo, la Agencia Nacional para Promoción de la Ciencia y la Tecnología. ¿Está bien? Sí. Las universidades nacionales, ¿cómo están vinculadas con CONICET? No, las universidades nacionales dependen del Ministerio de Educación y de un Consejo Interuniversitario de Rectores. no tienen nada que ver en términos de dependencia de origen. Con el CONICET. Pero por ejemplo, ambas hacen investigación. Sí. El INTA también hace investigación. Entonces tenés que la investigación no necesariamente depende de un mismo organismo. Discusiones acerca de si eso es deseable o no deseable. Lo que sí está claro que esto responde a una historia de la fundación, de la generación, del origen, del conjunto de individuos que en un momento determinado fueron la masa crítica con una decisión política puntual, particular, en una demanda específica, así, bueno, creemos la Comisión Nacional de Energía Atómica. Y los gobiernos, en cada una de las épocas que se crearon estas instituciones también. Democráticos y militares también tiene que ver. Crearon distintos institutos y dependencias de investigación en Argentina. Si vos analizás ahora, ¿está bien? Entonces, no es centralizado, no hay una sola dependencia de la cual dependan INTA, CENEA, la Comisión Nacional de Investigaciones Aeroespaciales, el CONICET, las universidades. No hay una sola entidad que los nuclea y necesariamente los coordina. El Ministerio hace una cosa, el sector de planificación federal hace otra cosa, por ejemplo, donde además de la CENEA depende el Instituto Nacional de Pesca. ¿Sí? Depende de otro ministerio, de otro sector. Obviamente todo esto sale de un mismo presupuesto, todos los dineros, los fondos salen de un mismo presupuesto y sin embargo se llevan distintas partidas porque tienen distintos orígenes, distintas demandas y distintas aplicaciones e intereses y objetivos. Quería, por ejemplo, mencionarte que mientras que el INTA depende de Agricultura y Ganadería, el INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, depende del Ministerio de Industria. Pero el INTI hoy cuenta con apenas el 20% del presupuesto con el que cuenta el INTA. No es un dato menor. No. Bueno, eso obviamente genera hacia el interior de estos sistemas de producción de conocimiento y desarrollo tecnológico ciertas tensiones. Como el INTI dice, por ejemplo, el saliente director del INTI, se está por jubilar ahora, de hecho ya fue cambiado, ¿no?, en este nuevo periodo del gobierno nacional de Cristina Fernández, ¿por qué tenemos el 20% de lo que tiene otro instituto? Bueno, en principio porque es otro ministerio, depende de otro ministerio, tiene otra historia y probablemente otras prioridades. El gobierno nacional tenga otras prioridades. De acá es que algunos autores, vuelvo ahora al tema, dicen que es un conglomerado de ciencia y tecnología y no un sistema de ciencia y tecnología. Ahí va la crítica. ¿Por qué un conglomerado? Es un conglomerado porque están como desordenados, uh-huh, agregados, no desordenados, están agregados, pero no necesariamente en un entramado de relaciones sistémicas entre ellos. De hecho, compiten por fondos. Cuando se creó la Agencia Nacional de Promoción de la Ciencia y la Tecnología dentro de la Secretaría, ahora Ministerio de Ciencia y Tecnología, la gente de CONICET se sintió muy mal porque en realidad dijeron, vamos a poner la plata para financiar proyectos en un lugar fuera de CONICET. Eso no gustó nada. Hoy en día un proyecto de la agencia, un proyecto PICT de la agencia, puede recibir 300.000, 400.000, 600.000 pesos para un trabajo de 3 años, 2 o 3 años. Sin embargo, un proyecto de CONICET nunca se asomaría a esa cifra. Claro. 50.000, 60.000, probablemente un poco más. Nunca competiría por una cifra así. Entonces, obviamente, los mismos investigadores de CONICET tienen que salir a buscar fondos fuera de su organismo. La pregunta sería, ¿por qué en ese momento no se le da la plata al organismo que es el que supuestamente rige o regía, después voy a hablar de esto si tengo tiempo, la política científica de la Argentina, entre comillas, recordemos que está el INTA que hace una buena parte de la investigación. Ese es desde el punto de vista de la organización. Veamos los ingresos, veamos los fondos, cuánto se invierte en ciencia y tecnología en Argentina. ¿Cuánto? En Argentina, primero que hubo un crecimiento, del 2004 al 2008, por ejemplo, 2009, hay un crecimiento sostenido del aporte de fondos a ciencia y tecnología. Aun cuando se corrige por el costo, se hace un índice para corregirlo por el costo de lo que valen las cosas, obviamente se consume más en valor absoluto, se invierte más en valor absoluto, aún así todavía queda como un resto de crecimiento real de la inversión en ciencia y tecnología. Tanto en las actividades que tienen que ver con investigación y desarrollo como otras actividades científicas y tecnológicas, el incremento acumulado hasta el 2008, ¿sí? Del 2004 al 2008, fue alrededor del 190%, 180% acumulado. Así que en esos cuatro años fue juntando, sumando porcentajes hasta dar 180. Eso es un tema, eso es algo muy interesante, porque siempre se compara cuánto representa este en montos absolutos, en valores absolutos, cuánto representa el Producto Interno Bruto del país. Y pasó del 0,49 al 0,61% del Producto Bruto en actividades científicas y tecnológicas entre el 2004 y el 2008, y en investigación y desarrollo del 0,44 al 0,52. ¿Cómo se comparan estos valores con otros países de la región? En Latinoamérica, el presupuesto destinado a ciencia y tecnología en Argentina ocupa hasta entre los primeros cuatro lugares. No es el primero. Brasil está primero. Brasil está primero. Brasil, sostenidamente Brasil está primero. Entonces, ahí tenemos un dato. Otro tema importante. ¿Cuál es la inversión que hace en ciencia y tecnología el sector público comparado con el sector privado? ¿Cuál es en tu imaginario, Tita, si vos decís, del 100% de la plata que se invierte en ciencia y tecnología en el país, sin discriminar por actividad, ¿cuánto pensás que invierte el sector público en porcentajes? Pregunta. No, no quiero decir cualquier cosa. No me arriesgo. No te arriesgas. ¿Pensás, no. pensás que es la, el Estado se involucra mucho o que se involucra poco con la inversión? Quisiera pensar que mucho. ¿Pero qué pensás? Voy a decir que mucho. Vas a decir que mucho. Sí. Y es comparativamente mucho. Es aproximadamente el 67-68%, mientras que el sector privado aporta el resto. Aporta el resto. En Estados Unidos, la fórmula es exactamente al revés. El 67% es aportado por el sector privado y el 33% por el sector público. En la Argentina, golpes militares mediante, democracias inestables e interrumpidas. Llevamos 28 años de democracia sin interrupciones. Sí. Voy a celebrar por eso. Hoy celebro eso. Fue el sábado, pero hoy lo celebro. En Estados Unidos la lógica se invierte. En Argentina, después de tantas debacles, aún así es una nación que se ve que su Estado entiende que todavía tiene que ser parte de la inversión pública en ciencia y tecnología. Esto tiene dos, al menos dos explicaciones. Una es que ha habido como una vocación de que el Estado tenga un rol en esto, ¿sí? En ciencia y tecnología. Y otra es que el sector industrial argentino le ha convenido muchas veces importar tecnología y no invertir, sobre todo le cuesta un triunfo invertir en algo que no sea maximizar su renta, para invertir en el desarrollo local de productos que queden en el país, que se comercialicen en el país y que sirvan a los fines productivos en el país. Tiene dos fuentes. De cualquier manera, la inversión pública en ciencia y tecnología en Argentina es del 67%. Esto es por si había por ahí la idea totalmente contraria. El Estado no se involucra, se involucra. Después hay que ver cómo se involucra, obviamente. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, si vos te pones a analizar cuáles son las disciplinas que más dinero se llevan, no cabe en duda que las de desarrollo tecnológico, las ingenierías y las ciencias naturales se llevan una buena parte de ese dinero. Sin embargo, las que más han crecido, tanto en aportes con fondos para el desarrollo científico y tecnológico y de investigación y desarrollo, y en recursos humanos, ¿sí? Los porcentajes son por encima de la media, han sido las ciencias sociales y las ciencias humanas. Bien. La torta se reparte distinta, ¿no? 9% para ciencias sociales, 6% para ciencias humanas en materia de redistribución de fondos. Sin embargo, el crecimiento acumulado de las ciencias sociales y de las ciencias humanas ha sido del 240%. Yo te dije que para la ciencia en general había sido el 180%. Esto no quiere decir que sea más plata del promedio, sino que el porcentaje. Es decir, es como estar de uno, de un investigador, pasar a tener tres. Claro. Es casi un 200%, ¿no es cierto? De uno más sería el 100, dos más sería el 200%. Da eso. Obviamente hay mucha más gente en ciencias naturales y la tecnología y las ingenierías. Ahora, ¿cuánta gente pensás que participa del sistema científico tecnológico en materia de becarios, investigadores y personal de apoyo? ¿Tenés una cifra en mente? Te la digo. Decirla. Supera los 80.000 personas, los 80.000 agentes, y los 90.000 agentes en realidad. Digo agentes porque son empleados públicos, ¿sí? Agentes de la administración pública. Esto es un dato no menor porque también ha ido creciendo con el tiempo, sobre todo hubo una caída por impedimento de ingreso a ciertos niveles de producción de conocimiento científico en distintos institutos, ¿sí? Durante un periodo de la década de los 90, bastante largo, y sobre todo después del 2000, 2001 y 2002, donde hubo una fuerte emigración de recursos humanos, no solo al exterior, sino que abandonaron el sistema científico. Y eso se está de a poco recomponiendo. Ese es un pantallazo muy general. Ahora la cuestión es, ¿qué se investiga en Argentina? Y acá es donde yo quiero plantear algo que se está discutiendo, sotoboche, ¿sí? ¿Sí? Muy, muy por debajo, con alguna inquietud en algunos sectores. Hay una concepción acerca de la ciencia en Argentina que tiene que ver con que la ciencia, hay una falsa dicotomía entre lo que es la ciencia básica y la ciencia aplicada. Hay una tensión entre cada vez que se habla de destinar fondos a la ciencia aplicada, sobre todo a la ciencia con fines sociales, los que hacen ciencia básica temen que les vayan a sacar recursos y que esto se convierta en un polo de desarrollo científico en términos de desarrollos aplicados y que no haya ciencia básica tan necesaria. No es esa la discusión, no pasa por ahí, a veces se disfraza, digamos que sin querer, por no adivinar intenciones que yo no puedo comprobar, se disfraza casi sin querer, por costumbre. No es una cuestión de si más fondo o menos fondo, esto es una cuestión de poder y de visión acerca de qué es el rol, de lo que es el rol del Estado en la definición de ciencia y políticas científicas en un país. Y la cuestión es si las políticas las definen los investigadores en una concepción que se llama liberal de la ciencia, yo investigo lo que quiero, o si además el Estado tiene un rol decisivo en qué, cómo y cuándo se investiga. Hace muy poco, Tita, en el diario Clarín sale una nota firmada por un emérito, profesor emérito de la Universidad Yale, si no me equivoco, en donde hace una nota muy curiosa acerca de las universidades y la prensa son muy parecidas. Toma lo de la prensa, lo deja inmediatamente y se aboca a las universidades. Y es cierto, las universidades nacionales son entes autárquicos y autónomos, define sus políticas, por ejemplo. Sí. Y lo que menciona es que guarda de que a las universidades le digan en qué tienen que investigar. Y a mí me parece que el comentario aparecido en Clarín, en función de la decidida política de ciencia y tecnología que está llevando adelante el gobierno que preside Cristina Fernández, se contrapone con esa visión de como le llaman algunos, francotiradores que a veces publican notas en algunos diarios. Porque casualmente la visión de este gobierno es de que el Estado tiene que tener intervención directa en qué se investiga y cómo se investiga. Ahora, no es una intervención de palos, no es una intervención de caprichos. La Argentina tiene el potencial, la capacidad, y lo ha demostrado, de generar muy buenos recursos humanos, de generar muy buena investigación y de generar muy buenos productos de desarrollo de investigación. La cuestión es, si tenemos ese capital, ¿por qué no hacerlo? Otra cuestión es pensar si lo va a hacer bien o lo va a hacer mal, si barañado desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología y si desde el Ministerio de Industria con el INTI y si desde el Ministerio de Agricultura, pensando en el INTA y la CENEA y la CONAE y el Instituto de Pesca, todos van a actuar en la misma forma, con el mismo sentido, con la misma lógica, porque tal vez esto sea un aglomerado y no un sistema. Claro. No sabemos si lo va a hacer. No sabemos todavía cuál va a ser el resultado en términos de la proyección de estos avances y desarrollos tecnológicos. Por ejemplo, ¿quién se queda con las patentes? Por ejemplo, pero lo que a mí no me cabe dudas primero, es que existe un potencial enorme, que el Estado Nacional, este gobierno, conoce cuál es ese potencial, no lo desconoce para nada, y sabe además, y muchos investigadores sabemos que hay un potencial transformador en las universidades, hay un potencial transformador en CONICET, hay un potencial transformador en el INTA, hay un potencial transformador de las condiciones sociales en el INTI. Y lo que ha dicho este gobierno es, me parece que tenemos que prestar atención ahí. pero esto ha generado un poco de resquemor en algunos sectores de, entre científicos e investigadores. Entonces a mí me parece, para comentarle al público, a los oyentes, es que hay tensiones dentro del sistema de ciencia y tecnología. Este sistema de ciencia y tecnología tiene varios errores, ya tengo que ir cerrando, tiene varios errores, tiene varios problemas, tiene algunas inconsistencias, pero me animo a decir, hay algo que se llama día y noche. Y esto, es, esto que ocurre con el sistema científico tecnológico nacional tiene una connotación distinta, muy distinta de lo que se veía hasta hace un tiempo. Tiene innumerables cosas para mejorar, pero tiene un sabor, una mirada distinta, tiene un discurso distinto. No sé cuán inocente es y no sé cuán comprometido está en todos los aspectos, ¿sí? Porque hay una visión acerca también desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología, hay un fuerte compromiso, este vínculo con el sector privado tan así insistidor, en donde yo preferiría que fuera un vínculo mucho más insistidor con más en el sector público, pero han habido cambios notables y quería reflejarlo de alguna manera. Me quedan, y lo voy a hacer el programa que viene, me quedan y voy a hablar de algunos inconvenientes, problemas y de algunas propuestas, ¿sí? Dale. Algunas personales y otras que están circulando por ahí de distintos grupos de investigadores y científicos de distintos estamentos de la investigación en Argentina que están ocupadas y sanamente preocupadas por este tema y también hacen unas propuestas muy superadoras acerca de lo que podría ser un verdadero sistema de ciencia y tecnología en Argentina. ¡Wow! Me cansé. ¡Qué profundidad, Magione! Tita, nos tenemos que ir. ¿Nos vamos? ¿Nos vamos? Sí, creo que nos vamos. Nos echaron ya. Sí. Bueno, si la productora dice que nos tenemos que ir. Tenemos tema musical también, ¿no es cierto? Vamos a escuchar algo de Soda Stereo, me parece, para irnos. Zoom, es el tema Zoom. Bien. Hicimos el programa, quien les habla, Antonio Mangione y Tita Sarandón, que les habló recién, Vanina Brito, la productora, y Facundo Inseña en la puesta en el aire de este programa. Nos encontramos en una próxima edición de La Búsqueda. Chao, muchas gracias. Pero...